a muy poquito de lo que va a ser la primer contienda electoral que vamos a vivir los concordienses, los entrerrianos, y seguimos analizando la lista. En este caso, muy contento porque nos vinieron a visitar, son amigas del programa, precandidatas a concejales de la lista 44, Armando Gay, que justamente cabeza la fórmula Armando Gay, Mireya López, Berni. Hablamos de Carolina Amiano y Lidia Martínez, que están con nosotros. ¿Cómo estás, Carolina? Un gustazo tenerte en el programa. Hola, Pablo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Parte de Mañanas del Sur, en el micro de concejales, hace mucho tiempo. Bueno, contenta se te ve. Sí, la verdad que sí. Estas últimas semanas que estuvimos, y te diría ya un mes y piquito que venimos caminando y recorriendo toda la ciudad de Concordia, bueno, recibimos el cariño de la gente, la verdad que se acercan, les interesa escuchar la propuesta, por supuesto que también se acercan con inquietudes y con alguna temática o alguna problemática que tienen en su barrio, pero vemos muy buena onda, muy buena predisposición, mucha gente y compañeros que quieren que los visitemos, que quieren que conocernos, dialogar un poquito con nosotros, así que muy contentos, y este calor de militancia que se vive, se siente y que extrañábamos, por decirlo de alguna manera, porque no se ha dado de esta manera tan fuerte, me parece, en elecciones anteriores. Así que, bueno, volviendo al territorio, volviendo a las bases y recorriendo y charlando con la gente. Rol importante en la provincia. Después vamos a hablar un poquito del rol que jugó estos años Carolina. Lidia, un gustazo tenerte. Hola, Pablo, felicitaciones. Muchas gracias. Está merecido lo tenés, lo digo, bueno, yo. Muchas gracias. Sí. ¿Cómo estás viviendo esto? Y bueno, la verdad que bien, contenta, feliz. Me costó decidirme porque... Yo me puse muy contento. Sí, yo sé que sí. Lo siento, sé que es así. Y aparte sé que son amigos, son amigos de siempre, están siempre presentes en mis campañas, ustedes, tanto vos como Marianita, así que hasta en la pandemia estuvieron presentes en mi 60, ¿te acordás? Sí, fuimos que vos que pedí permiso ahí en la vereda y siempre agradecida a ustedes y bueno, la verdad que sí, si bien me costó porque incursionando uno en la política, pero contenta de que por ahí es como en las reuniones que tenemos, yo le digo primero conocer gente, gente recopada, gente buena, un gran equipo que tiene Armando, gente que ya viene incursionando en política y entonces uno va como tomando, ¿no es cierto? Y siento que la política, que es una herramienta hermosa para seguir proyectando, ¿no?, lo de uno. Si bien lo mío es desde el lugar personal, lo solidario, esas campañas y ayudando a través de no solo de mí, sino de la familia, de los amigos. Ustedes saben el trabajo solidario mío. Pero de repente de que por ahí hay muchos que te miraban pero no te veían, yo digo, ¿no? Y que Armando haya visto en mí la capacidad, el potencial de decir de los solidarios desde ese lugar, a mí me costó decidir, porque decidirme en el sentido de decir que tengo 62 y no sé, qué sé yo, te parece que ya estás grande, que tienen que ser jóvenes, que tienen que incursionar. Entonces, por ahí uno no se da cuenta lo que genera, porque como uno lo hace desde el lugar, siempre la parte solidaria desde el lugar de lo que uno ha vivido, desde las necesidades, desde uno lo ve casi natural. Pero la parte solidaria te da una lectura de lo social. Claro, entonces bueno. Sí, seguro. Entonces bueno, así que me costó decidirme, pero me encantó, estoy contenta, estoy feliz aparte de conocer gente que, como te digo, tiene un equipazo bárbaro, gente que ya tiene un poco más de experiencia que uno, pero yo estoy contenta y sé que voy a dar lo mejor de mí. Sé que vamos, bueno, esto es una infidencia que no se cuenta, pero las palabras muy buenas de Carolina antes de salir al aire para el día estuvieron geniales, pero eso no sí, se es cuenta, verdad. ¿Eh? Carolina es muy generosa. Ahí está, ¿eh? Es muy generosa. La verdad que sí, cuando uno incursiona y va conociendo gente, yo hay gente que no conocía porque uno es un mundo por ahí diferente para uno, pero conocer gente buena, generosa, Carolina es una de ellas que te da esa seguridad, por ahí lo que uno sí, por ahí bueno, falta, bueno. Entonces es muy gratificante. Y sé que hay un equipo que uno va a tener respaldo y dar lo mejor de uno. Yo siempre, ¿te acordás, Pablo, cuando hacías cuando vos me hacías esas cuando hacíamos campaña y que vos me decías te gustaría trabajar, o Marianita también preguntaba, y que yo decía que sí, que si a mí un político me llamaba, que yo le iba a hacer honor a mi sueldo. Sí, sí, porque a mí me creo que el trabajo social es lindo, gratificante, y bueno, y es una posibilidad que no la quiero desperdiciar, y no, vamos a dar lo mejor. Te va a ir re bien. Ojalá. Mirá cómo te tengo fe, te va a ir re bien ya. Háblame de la lista, Carolina, porque fue potente cuando se conoció. ¿Qué lectura hiciste de eso? Sí, la verdad que sí. Creo que la lista que armó Armando y Mirella es una lista muy completa, muy diversa. Tenemos juventud, tenemos gente como Lidia que se ocupa de la parte social, tenemos concejales que actualmente están, digamos, trabajando en el consejo, funcionarios. Creo que hay... para de todos los rubros, digamos, cubiertos dentro en esta lista. Me parece sumamente interesante. De hecho, bueno, cuando uno planifica la estrategia de campaña o para dónde vamos cada uno, sabemos cómo acomodarnos por esto. Bueno, tenemos la verdad que la capacidad de acompañarnos y ver qué es lo que tenemos que potenciar y qué es lo que tenemos que resaltar y dónde apostar, dónde reforzar. Me parece una lista sumamente interesante. Uh-huh. Con, como te digo, la capacidad de haber tenido gestiones adelante y diferentes responsabilidades te da esa cintura de que uno tiene que tener, digamos, en la política para buscar las debilidades y las fortalezas de cada grupo, ¿no? Bueno, con Kevin, por ejemplo, tenemos Kevin y Tomás Regner, son los más jóvenes de la lista. Interesante, Kevin estuvo el otro día acá, la verdad que buenísimo. Sí, flores de cuadros políticos, los chicos, y me da, a mí me enorgullece que los jóvenes se involucren, que tengamos este nivel de compromiso, lo vemos tanto en Tomás como en Kevin. Bueno, hay cosas que a nosotros, como ya tenemos un poquito más de edad, por ahí se nos digamos, nos quedan grandes, como yo digo, porque no leemos el lenguaje de la juventud, me parece. Entonces está buenísimo incorporar el sector y que también los jóvenes de nuestra ciudad y las jóvenes se sientan, digamos, parte de nuestro proyecto. En tu caso, Carolina, obviamente que tuviste que decir sí en algún momento cuando te convocaron. ¿Qué rol juega el tema de Armando marcando la continuidad? Porque está bueno eso, dicen... Necesitamos cuestiones de continuidad, de urgencias, y viene gente con experiencia. Hay una lectura, eso lo dice Armando, ¿no? Venimos de Gustavo, venimos de Enrique, la idea es continuar con este desarrollo. ¿Tiene que ver con eso también? Sí, por supuesto, tiene que ver un 100% con seguir transformando la ciudad, seguir potenciando la ciudad de Concordia. Creo que Concordia tiene todo para ser una ciudad elegida por turistas, por productores, con una economía regional fuerte. Creo que también en política Concordia es fuerte. Claro, vamos a seguir siendo la capital del peronismo, así que sí, una campaña que de hecho la vemos, o sea, es una ciudad que siempre está en boca de los titulares, bueno, a veces no tan buenos, pero sabemos que sí, que el trabajo de la continuidad que habla Armando, Enrique, Gustavo, tiene que ver con eso, que nosotros, muchos de los que conformamos la lista ya venimos en gestiones anteriores, me tocó personalmente estar con Gustavo en, digamos, en el gabinete como funcionaria, luego con Enrique como concejal, bueno, ahora en el Instituto Becario Provincial, también acompañando la gestión de Gustavo. Eso te genera ya una experiencia, un recorrido en diferentes ámbitos que bueno, por eso es que se habla de una continuidad, porque nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos a dónde enfocarnos, cómo gestionar, tenemos los contactos, obviamente que Enrique y Armando fueron trabajando en eso, ni hablar Gustavo, así que creo que hablamos de los proyectos que tenemos en esta lista 44, por ejemplo, lo que es el shopping, el puente Alvear, bueno, varios proyectos que tenemos con respecto a innovación y educación, que estoy segurísima que van a salir y que no es una utopía, porque sabemos que del poder de gestión de nuestros referentes y los contactos que se tienen, tanto en el BID como en diferentes organismos para lograr la parte económica, para llevar adelante esos proyectos. ¿Quién pensaba que íbamos a tener un aeropuerto que está próximo a inaugurarse? Entonces eso va a transformar la ciudad. Me imagino que muy contenta también con el proyecto que ya lo metió prácticamente Cuéder con el tema energético, ¿no? Sí. Porque uno dice, desarrollamos Concordia, la energía juega un rol importante, y yo me parece que la época en la historia más cerca que estamos de conseguir algo con respecto a esto, ¿no? Sí, la verdad que la propuesta del senador y el trabajo que hizo, difícil tarea, porque realmente costó muchísimo. Se plantó. Ahí, bien, con sus costos también políticos, por supuesto, pero creo que tenía un objetivo claro, una idea clara. Creo que es una deuda para todos los entrerrianos y las entrerrianas que el tema de la tarifa sea diferenciada. Nosotros tenemos la represa, generamos la energía, y no puede ser que por el traslado o el viaje de la energía tengamos que pagar la energía más cara del país. Así que me parece que es una lucha válida, que la apoyamos 100%, y todos los entrerrianos y las entrerrianas deberíamos apoyar esa lucha, porque para nosotros va a ser fundamental, y como desarrollo productivo también. Sin duda. Lidia, ¿con qué te estás encontrando con el vecino cuando te ve y sabes que ya estás en la lista? Ahora vos buscás una balota y está Lidia ahí, ¿eh? Sí, en realidad sí, los vecinos, yo estoy conversando mucho con los vecinos, con el barrio, mucho de las redes. ¿Te gusta eso? Sí, la verdad que es buena la repercusión. Bien, bien. Los vecinos están contentos porque si bien son parte de mi tarea siempre, de todo el año, siempre colaborando, siempre ayudando. Entonces, por ahí, qué sé yo, por ahí, viste, también hay algunos prejuicios con la política, líneas generales. Hay enojo, esto hay que decirlo. Hay prejuicios. Igualmente, yo veo que en los escenarios electorales se renuevan las esperanzas. Sí, sí, viste, porque también hay muchos prejuicios, o uno que ha estado de los dos lados por ahí también, es decir. Ayer justamente hablaba con una señora que dice, sí, es menor que yo. Y sí, entonces digo, hay que salir a veces del lugar del confort, y porque es fácil estar así, apuntando con el dedo a uno, a otro, y queriendo arreglar las cosas desde el sillón ahí en casa. Entonces, cuando uno traspasa ese lugar y se me cruza la vereda de enfrente, entonces uno ve la otra realidad, de decir, ellos, de ver cómo andan, cómo se preocupan, cómo trabajan, del equipo que se. Entonces, yo trato, hablando con los vecinos, de transmitirles eso, que no es fácil, nada es fácil. Y sabemos que uno no tiene la realidad, sabemos que tenemos los pies sobre la tierra, que la situación está difícil, que hay que acompañar, que hay que escuchar a la gente, que hay que andar. Las caminatas son fundamental, yo me doy cuenta ahora que tengo un problema y no puedo caminar mucho, pero veo cómo la gente te recibe, la gente te es como decía Caro, la gente te cuenta sus necesidades, pero también es gratificante, y te das cuenta el apoyo. Yo en mi barrio, que hay mucha gente, ahí en las Tres Torres hay muchísima gente, y veo la repercusión. Y me siento apoyada. Aparte, más allá de decir, bueno, que si te van a votar, de hecho hay mucha gente que va a cortar boleta, me dice, por vos voy a cortar boleta, pero más allá de está bueno, ¿no? Que la democracia y decir ser libres y elegir, pero que la gente se involucre desde muchos puntos, desde otros lugares. Y la gente, en líneas generales, yo siento que me apoya. Y si yo te pregunto, ¿con qué demanda te estás encontrando? ¿Qué te plantea el vecino? ¿Qué es lo que más? Porque viste que se habla de generación de laburo, por ahí se habla de la seguridad, también es un tema recurrente. El tema vivienda también es uno de los temas. ¿A dónde crees que radica la demanda del vecino? Yo creo que, ¿o dónde la sentiste más fuerte? Yo no, la demanda, en el caso mío, por ejemplo, conversando con la gente, es el tema vivienda. Por ahí, viste, que depende, por ejemplo, que ahora, a ver, en el caso mío, en el barrio donde yo vivo, inseguridad, no vamos a mirar para otro lado, también hay. Uh-huh. Pero bueno, uno entiende de eso, que por ahí es resorte provincial. Sí, porque, ¿viste, viste, de eso se pero trata. Pero trabajar en esto en conjunto, las cajas regionales y el municipio siempre. Tema vivienda, por ejemplo, yo ahí donde vivo hay mucha gente que alquila, uh-huh, ¿viste? Entonces te plantea eso y yo creo que hay que luchar, hay que seguir, hay que involucrarse. El tema vivienda es fundamental porque yo estuve de los dos lados, uh-huh, yo estuve, alquilé muchísimos años y sé lo que es, uh-huh, alquilar y no tener el techo propio. Y este y también te plantea mucho la gente el tema de trabajo, sí, sí, sí, es verdad, sí, que por ahí hay poca fuente de trabajo, pero yo creo que yo confío, yo soy optimista. Uh-huh. Yo creo que hay que participar, hay que involucrarse, hay que tener fe, hay que ser consciente de que las cosas están difíciles, pero que justamente hay que apuntar a la gente activa, a la gente que sabemos que van a seguir aportando y que van a seguir luchando por la ciudad, uh-huh, como dice Caro, que es una ciudad hermosa, Concordia, y hay que seguir dándole para adelante y tener... nosotros somos la lista ganadora, yo ahí soy está optimista. La 44. Somos la lista ganadora y somos que un equipo bárbaro, uh-huh, que vamos a por lo menos darle a la gente de a poco, uh-huh, lo que se merece. Ahí está, ¿eh? ¿Cómo estás viendo el peronismo, Carolina? ¿Sai lista? Algunos lo ven valioso, dice, se movilizó el peronismo. Uh-huh. Otros dicen, empiecen a Chicago las propuestas. Pero bueno, hoy tenemos 6 listas. ¿Cómo lo estás viendo? Me parece que era necesario que participen todos los que querían o tenían intenciones de jugar en esta oportunidad. Y bueno, realmente vemos un peronismo muy movilizado. Sí. Por eso hablo de que está bueno de que se dé así, porque nos encuentra a todos trabajando para lo mismo. Creo que el peronismo siempre trabaja para lo mismo, para cambiar la realidad de la gente que menos tiene, para lograr una igualdad mayor entre los ciudadanos y las ciudadanas de Concordia. Así que me parece muy positivo, siempre y cuando lo hagamos con respeto, respetando a nuestros compañeros, porque el 14... los peronistas vamos a ir todos juntos, nos vamos a acompañar y vamos a ganar Concordia, la provincia, y vamos a ganar también la nación, porque no es menor trabajar con un gobierno provincial y nacional, claro, del mismo color político, que con otro que no fuera así, porque obviamente que gestionar ante el gobierno nacional que no fuera de tu mismo color, ya nos pasó en la gestión de Macri, que bueno, tanto Enrique como Gustavo iban con diferentes propuestas y obras a Concordia no han llegado. Entonces me parece importante que sea así, que se den estos logros, y bueno, y nos encontramos muy movilizados, siempre con respeto, como te digo, escuchando. Que el 14 nos juntamos todos, eso está bueno. Tiene porque que ser viste así. Que hubo, hay que decir, hubo momentos tensos en la campaña dentro del peronismo, pero el peronismo es así. El peronismo es así. Después nos juntamos después todos. Somos todos amigos, pero está bueno que se abra la cancha para que jueguen todos los que tengan intenciones, y que para mí era necesario que no venga una lista impuesta y que de repente tenga la posibilidad el que quiera presentarse, así que me parece muy saludable. Y apelando a tu experiencia, Carolina, la figura de Val a nivel gobernación, porque muchos lo ven valioso y veo que empiezan a coincidir todo de una buena, bueno, vos también estuviste por Paraná, dice, se habla de una gran gestión allá, sí, también de una continuidad de Gustavo. Sí, yo vivo en Paraná, la verdad que cuando llegué la ciudad estaba hecho un desastre, realmente se nota, si bien tenía un techo muy bajo, digamos, como para subir, lo hizo de manera increíble, se fue transformando realmente la ciudad, fue creciendo. Entiendo que Beto es una persona de palabra, que uno puede llegar fácilmente a él, de trabajar, muy del estilo de Gustavo, así que me parece que es un candidato muy interesante, y si así lo vio el gobernador, entiendo que bueno, que está bien puesto. También lo vemos como está recorriendo toda la provincia, si bien por supuesto de la costa del Paraná lo conocen más, la costa del Uruguay hoy ya es un nombre realmente todo, conocido. Convocó a todo, aparte, eso está bueno. Convoca a todo, por eso te digo, él es muy abierto, muy horizontal para trabajar, así que creo que es un buen candidato que tenemos. Y se lo ve una persona humilde, se lo ve una persona cercana. Tan humano, tan esa esencia de pueblo que tiene. Se lo ve. ¿Qué opinión tenés? Porque yo la verdad sorprendido de Gustavo Bordé, ¿no? Arrancó la gobernación con cerca del 70% y se va casi con el mismo número o porcentaje imagen positiva. ¿Fuerte ese mensaje o no? La verdad que sí, como Gustavo es mi referente político y lo respeto mucho, comparto 100% las ideas, su forma de trabajo, es una persona sumamente abierta para trabajar, uno puede llevarle propuestas, ideas, y la verdad que siempre está a disposición, tanto él como su equipo. Tiene un perfil que realmente, viste, uno le gusta escucharlo, le gusta seguirlo, te motiva. Maneja bien los tiempos, Gustavo es un tiempista. Un tiempista, y maneja bien los números. Ahí toda sí que lo llevan a 67% de imagen positiva, dice que tiene. Y se está yendo el gobierno después de 8 años. Después de 8 años. Un dato importantísimo. Y va a estar en la lista. Claro, por supuesto, sí, te acciona. ¿Cómo manejás el tema este de la gente, Carolina, cuando se conocen estos índices, ¿no? Que a veces duelen, pero son raros porque te marca un índice de pobreza importante, el 55, pero desocupación muy bajo. Es como que ahí hay una ecuación que habría que mejorar. ¿Pero qué análisis haces de eso? Bueno, mirá, me parece que son realidades que uno no puede tapar el sol con el dedo, pero bueno, que hay que ocuparse. Nosotros hablamos, por ejemplo, de proyectos ambiciosos, pero también sabemos que hay una realidad en nuestra ciudad. Concordia fue creciendo muchísimo. De hecho, dicen que las crisis económicas nacionales en una ciudad como Concordia impactan mucho más que ponerle Paraná, que tiene más trabajadores públicos y todo eso. Acá el sector privado se ve afectado y termina afectando eso. Claro, esa es la lectura. Pero también tenemos este trabajador golondrina que viene por un periodo a la ciudad o aquí mismo en Concordia. Hay gente que trabaja del arándano, de la fruta. Y bueno, sí, por supuesto que se ve afectado si de repente la parte económica no está funcionando. Porque nosotros no tenemos ese porcentaje tan grande como tiene, por ejemplo, Paraná de la gente que esté trabajando en el municipio. O en la gobernación. Entonces se nota mucho más. Pero también déjame decirte que nosotros recorremos los barrios, sabemos, personalmente tengo, por ejemplo, los centros Educando el Movimiento, que son un termómetro también muy importante. Yo veo cómo vienen los chicos, nosotros recorremos, y como te digo, tengo casi 40 centros en Concordia, en el departamento, y uno, te puedo dar fe de que no le falta un plato de comida a ningún chico, no le falta la asistencia social ni de salud, porque el municipio se ocupa de eso, de estar atento ahí, se hacen abordajes de manera periódica y vemos que los chicos se retiran con una pasta de dientes, o sea que también se educan en esos abordajes y se les brinda todas las herramientas que son básicas, digamos, para vivir. Hablo de los niños porque, bueno, pero es una lectura de lo que está pasando. Muchos dicen que estas cuestiones que vos estás describiendo tienen que ver con que vengan y se queden en Concordia, ¿no? Que tienen un centro de salud, un CDI ahí cerca, y que por ahí de los lugares de origen no los tienen. Vienen a Concordia y después viene la familia, después que les genera un desafío al municipio, ¿no? Porque después tienen que llegarle con... Bueno, Enrique me lo dijo acá en vivo, nosotros somos peronistas, tenemos que llegar con la luz, tenemos que llegar con el todo. Agua. Es un desafío. Es un desafío importante. Yo recorría, la primera gestión del gobernador Bordet como intendente en Concordia, se hizo en Pampa Soler, un plan de viviendas, y hoy lo recorremos y vemos que hay 3 barrios más, ¿entendés? Entonces uno, y son asentamientos ya, no es la vivienda, el último plan que con eso se terminaba, se fueron extendiendo, entonces uno hoy encuentra casi 2 asentamientos más, que unos están cubiertos con los servicios esenciales, pero hay otros que no, que hoy falta atención de lo que tiene que ver con la red de cloacas, de agua, luz. Entonces, bueno, siempre hay que estar atento y estar en el territorio para que uno mida esa realidad, ¿no? Pero bueno, también no vas a ver un chico desnutrido en Concordia, no vas a ver una familia que le esté faltando un plato de comida, porque tenemos comedores, tenemos lugares donde atenderlos, entonces la asistencia está también. Y con respecto a la mano de obra, bueno, al trabajo, esta gente elige venir a Concordia porque sabe que te termina el arándano, arranca la fruta y así, o sea, siempre va a encontrar una changuita para seguir trabajando. Entonces, bueno, con más la asistencia del Estado, es una situación que les conviene, evidentemente. Pero bueno, claro, siempre está atento. La lectura sigue siendo rara, porque viste que hablamos de estos índices, pero después te cae un maxi consumo, te viene un aeropuerto, te viene Diarco, los nombres, porque es así. Eligen Concordia para instalarse, ¿o no? Es que Concordia me parece que es una ciudad sumamente interesante, desde lo turístico y desde lo productivo también. Y bueno, si un maxi consumo viene a Concordia, no porque es la ciudad más pobre de la Argentina, sino porque es un paso fronterizo. O sea, a ver, recibimos gente de paso, estamos a 4 horas de Buenos Aires, o sea, viene gente de Córdoba, de Santa Fe, es una ciudad con mucho movimiento, tal vez nosotros por ahí no nos damos cuenta de eso, pero si vos hablás con la gente que viene de afuera, hoy el fin de semana me tocaba recibir amigos de Paraná que vinieron a un torneo provincial de pádel, fascinados con la ciudad, los hice recorrer, conocer la costanera Nueva Nebel, la costanera nuestra, bueno, el lago, San Carlos y demás, y la verdad que se van enamorados de la ciudad. Por eso te digo, o sea, nosotros por ahí no valoramos lo que tenemos. Yo siempre decía, cuando trabajaba en turismo, que arranqué en ese sector, que tenemos una ciudad que tiene más de 5 atractivos que no la tienen en el país. Una ciudad que tenga termas, historia, lago, pesca deportiva, el arroyito también. Sí, o sea, el turismo rural que se está instalando fuertísimo. El turismo rural, ni hablar. Entonces, viste, tenemos mucho para dar y ofrecer. Entonces, me parece que es una ciudad con mucho potencial. Y cada vez elige más la gente venir. Sí. Sí, los números lo están marcando, sí. Y hay un trabajo importante. Uno entiende que siempre incentivar para que siga creciendo es importante. Por ahí dice Carolina, sí, como estamos acá, por ahí no nos damos cuenta, pero... No, y aparte, me imagino que tu rol ahora te hace una lectura de cómo se ve Concordia desde otros sectores, ¿no? Pero claro, sí, ni hablar. Igual, yo siempre hice ese ejercicio, viste, con gente por ahí que venía o que traía. A mí me encanta mostrar mi ciudad porque sé que es hermosa. Entonces, cuando viene, no sé, amigos de Tucumán, siempre los llevo porque también me gusta ver qué recibo del otro lado. Y se van enamorados. Yo no conocía Concordia, no sabía qué era esto. Me pasaba cuando trabajaba en turismo, gente que venía de Federación, porque Federación sonaba más en Buenos Aires, y se encontraban con que, bueno, ya el tercer día como que se terminó, no sabían qué seguir haciendo. En cambio, se encontraban con Concordia, que tenía para venir. Un abanico mucho más amplio. Mucho más amplio. En oferta turística. Lidia, desafíos que se abren ahora, ¿no? Es decir, te empieza a trabajar en la cabeza proyectos. Sí, te toca estar en el banco. Yo ya te tengo fe, ¿eh? Ahí como concejal, ¿o no? Sí, seguro que sí. Si no, hay que estar bien plantado y tenerse fe uno mismo. Si no, no. Pero no empezar a dibujar proyectos. Sí, mucho, seguro. Y aparte con recursos, con un equipo que acompaña, que respalda. Si bien lo mío, vos sabés que es de otro lugar, desde familia y amigos, y sin recursos, con la comunidad, es decir, si aportaban y si no, no había nada. Puerta abierta a la oficina. Obvio, entonces ¿para qué vas a... desde otro lugar y con más herramientas, obviamente que sí, mucho proyecto. En el caso, Carolina tiene experiencia ya. Ha estado. En tu caso, la familia, ¿qué dice? Aparte, que los conozco y le mando saludos. ¿Dónde te Muchas metiste, gracias. Mamá? No, la familia, bien. Viste que es muy importante el sistema familiar que decís. Por eso te digo, cuando a mí Armando me llamó y la familia, siempre te dice, bueno, qué sé yo, es lo que vos decidas, y lo único que queremos es que no te enfermes, que no te sobrepase, y sabiendo, qué sé yo, las cosas de uno no van... Yo soy hipertensa, por ahí algunas cositas, estas problemitas pero siempre apoyando y acompañando y decir, bueno, tu decisión y acompañamos. De hecho, a mí me ven bien ahora, porque si viene primero medio que... No, ahora me ven bien, yo estoy plantada, ahora me planté. Aparte se te ve contenta. Sí, que no estoy, contenta, un dato menor. Estoy contenta. A mí me pasó, contenta. Te lo voy a contar para ponerte más contenta. Sí. A mí me pasó que cuando me encuentro con gente y dice, Lía Martín, mira qué bueno. Sí. ¿Viste? Impactaste la lista. Si bien claro, y por eso estoy contenta, estoy feliz. De primero estaba como, pero la familia es fundamental, amigos, ya también de paso, dicho sea de paso, me di cuenta quiénes eran los amigos reales. De verdad, que aunque piensen diferente, ahí están apoyando, impresionante. Y después te das cuenta que el que te pensaba que era tu amigo y ya no te dio una bola y bueno. Anotalo, poné la cruz en la lista. Pero está bueno eso, porque viste que es fundamental, es decir, más allá de que uno diga, bueno, qué sé yo, que cada uno piense lo que quiera o que cada uno es libre, ¿no? Porque y estamos en democracia. Pero más allá de decir de tener muchos amigos que están por ahí, tienen otra ideología, pero que vos recibas ese, qué bueno, negra, dale, qué buena oportunidad. O que por ahí ahora decís, bueno, si vos, lo digo con humildad, ¿no? Con toda la humildad del mundo, si vos me viste o miraba lo que hacía y no me viste, no me llamaste, bueno, Armando me vio y me eligieron y los elegí. A Mireya, que es una persona... Mireya es una persona increíble, de decirte, de encontrármela en la verdulería, ¿me entendés? Que es una persona íntegra, amorosa, humilde, su la familia. La primer candidata a viceintendenta de la su ciudad. Su familia, porque Mireya es una persona extraordinaria y entonces decís, te sentís como que te apapachan, ¿no? Esa expresión así tan apapachada por la familia. Por amigos. Bueno, aparte Mireya tiene una carga de experiencia importante, claro, ¿no? Tremenda, sí. Y todo, ¿viste? Porque por eso te digo que yo me siento feliz, me siento contenta, más allá de los resultados, que sé que vamos a ganar ahí, vamos a arrancar todos juntos después, pero yo me siento feliz y acompañada, tanto familiarmente como con amigos, aunque estén de la vereda de enfrente, que tengan otra ideología, que me parece genial, porque para eso está la democracia, pero re contenta, re feliz, y aprovechando ya de decir, bueno, piensen bien el domingo y voten con... Vamos con la 44. Y el domingo, que es el cumpleaños de Marcelo, ahí está, mirá, mi marido, así que ya sabe que por ahí... Van a festejar, van a terminar el lunes a la tarde. Doble festejo, y bueno, y agradecerte, no sé si nos estamos despidiendo, pues yo ya aprovecho la oportunidad. No, todavía no, pará que me la dejaste picando para complicársela a Carolina. Bueno, por eso. Ella habló, Carolina, de las ideologías. Pero te voy a plantear por tu experiencia. Pasa el 13, pasa el domingo. Ahí planteamos dos modelos diferentes, de país, de provincia, justicialismo, Juntos por el Cambio. Sí, totalmente, totalmente, eso es así. De hecho, uno lo ve en los discursos de los otros candidatos de la oposición y sí, es un país totalmente distinto el que proponen ellos, con sus ideas respetadas, por supuesto, y el nuestro, que nosotros, bueno, hablamos de esto de la continuidad, pero también nosotros pensamos siempre en tener una ciudad más con más igualdad, con más oportunidades, de generar, por eso peleamos por la tarifa, nos alineamos ante las luchas, digamos, que son no solo para nosotros, sino para los ciudadanos y las ciudadanas a pie. Y bueno, y claramente el otro sector está pensando más en el empresario, en generar otro tipo de ingresos, intereses, o sea, no les interesa por ahí, me parece a mí, por ahí los que menos tienen. Saben que hay que contenerlo, pero bueno, no es su política, ellos van apuntando claramente para otro lado. De hecho, se ha escuchado, anoche escuchaba un político que hablaba, bueno, de dolarizar y... Me preocupa, porque realmente es un candidato que lo veo que está instalado en Buenos Aires, gracias a Dios, después el resto del país no lo ve. Bueno, se fue viendo en las elecciones que hubo provinciales, ¿no? Pero no, bueno, con unas ideas que uno dice, por favor, y por ahí son los jóvenes también los que escuchan eso, pero porque es algo nuevo, que viene a revolucionar. Yo creo que el joven siempre lo atrapa la idea de la revolución, ¿no? Pero una revolución, ¿a qué costo vamos a tener? Entonces, bueno, ese tipo de candidatos. Después vemos, bueno, el Frigerio que fue ministro del Interior y propone hacer cosas que cuando estuvo en gestión con un poder enorme no lo hizo, no cuidó la provincia, y hoy como arte de magia viene a proponer cosas que bueno, me pregunto por qué no lo hizo cuando estuvo en gestión, con todas las herramientas que tenía, con la línea directa con el presidente. Además, algunas horas se pararon, ¿no? La 18. La ruta 18, que la transitamos, viajamos todas las semanas, realmente estuvo parada, y hoy se ve cómo logramos destrabar eso, pero con una gestión de un gobierno peronista, comprometido. La obra del aeropuerto, o sea, la generó nuestro gobierno. Entonces, viste, también marcar eso, que hoy vienen a querer transformar cosas, primero que no vive en la provincia, segundo, o sea, conoce realmente la realidad de los entrerrianos y las entrerrianas, y la verdad que a mí me queda mi duda, ¿viste? O sea, una persona que no vive en la provincia, que estuvo 4 años de gestión y hoy viene a proponer lo que no pudo hacer, me parece que bueno, son dos modelos totalmente distintos. Pensando en el futuro y en el desarrollo, ya la tengo que despedir, la verdad que estuvo muy lindo, pero te pregunto, ¿tenemos que estar expectantes de esto? ¿Viste que empezamos a ver la convocatoria, tanto Armando como lo hicieron los anteriores, de la convocatoria a las instituciones, a las universidades? ¿Viste que uno empieza a pensar el parque industrial que empieza a crecer? Este desarrollo, Concordia, ¿crees que estamos más fuerte hoy para pegar ese salto de calidad? Sí, por supuesto que sí. De hecho, estas obras que como te decía, el aeropuerto. Aeropuerto. Dicen que el turismo de convenciones con el aeropuerto va a crecer exponencialmente. Un abastecimiento económico importantísimo para una ciudad. Muchos sectores ya lo están esperando. De hecho, como te digo, uno dialoga con conocidos y gente, bueno, de un club, por decirte, que no es de nuestro sector. Y la verdad que te lo dicen, que lo están esperando porque solucionaría un montón de cuestiones de conectividad que, bueno, también la producción se va a ver beneficiada. Entonces me parece que el aeropuerto es una herramienta que va a transformar nuestra ciudad. Y me parece también que es interesante esto de sumar a instituciones, porque uno solo no puede. Sí, está bueno. Entonces, trabajar en conjunto, en equipo, es el perfil de Bordet, es el perfil de Enrique, de nuestros candidatos, así que me parece que por ahí va la cosa. De hecho, como vos decís, el parque industrial, yo me acuerdo que cuando entré en el municipio empecé a trabajar como administrativa en el parque industrial y había el 30% de lo que hay de empresas hoy, sí, crecimiento. Y que se amplió el parque, porque cuando estuve en el consejo también tuvimos que donar para el terreno para que se que hoy amplíe. Llega a la 14 directamente. Claro, entonces uno ve que va creciendo la ciudad, no es que no crece y no vemos que hay oportunidades. Sí, hay muchas cosas que llevan su tiempo, porque como todo, cuando uno está en gestión, empieza a gestionar, a buscar los fondos, luego hay que el proyecto, y todo lleva su tiempo, pero se ven los resultados claramente. Nosotros tenemos lo que pasó con el campo del abasto, o sea, la planta de tratamiento, la planta de agua. Antes venían a mostrar la foto, dicen algunos, el diario Clarín. Claro. Ahora bueno, no pueden. Porque ese sector de que te hablaba, de la diferencia política que tenemos, y bueno, sí, ellos muestran esa realidad que no es hoy la realidad que tenemos en la ciudad. La gente que trabaja de la basura, que la basura genera muchísimo dinero, hoy lo hace en condiciones que realmente son admirables y que son un ejemplo para toda la provincia. Y los chicos, los hijos que antes por ahí, es verdad, estaban ayudando a sus padres en la recolección, hoy están contenidos en un lugar donde nosotros nos ocupamos, o sea, desde el municipio. Yo personalmente tengo un educando que contenemos a los hijos de las personas que trabajan en el abasto, en una guardería, en un lugar donde el contador Gustavo Bordet inauguró en su gestión y que la continuó Enrique. Seguimos trabajando y fortaleciendo esos espacios. Entonces, me parece que retomando un poquito la pregunta, es trabajar con todas las instituciones, escuchar, porque uno no sabe de todo, por ahí teniendo el trabajo articulado con otras instituciones, te da, digamos, otra lectura. Viste que hoy hablamos de Mireya convocó a la UTN, todo eso para hacer el desarrollo. Y sobre todo la continuidad de lo que dice Carlos, ¿viste? La continuidad, porque por ahí... Sí, porque si no viene a cambiar todo y es necesario. Claro, la continuidad y no decir... Hay gente que yo miraba la vez pasada cuando estuvimos en la Bianca el otro día y de ver a Armando, de cómo lo recibe la gente, cómo lo espera, cómo, ¿no? de la sinceridad, desde el lugar de y que te das cuenta que hay gente que camina las calles, que camina los barrios. No así como gente que está en campaña ahora, que por ahí anda en el barrio porque andan de campaña. Y que después, qué sé yo, hasta otra elección o hasta de otra... Hay varios que le pasan factura, claro, por eso, entonces, ¿eh? Entonces, la continuidad, ¿no?, de lo que dice ella, fundamental. El seguimiento continuo de toda la gestión. ¿Qué te genera? Estuviste en un consejo que fue papá, un consejo intenso, un nivel altísimo, el Consejo Deliberante. ¿Te genera expectativa esto de volver al Poder Legislativo? A mí la verdad que la experiencia que tuve en el Consejo me gustó mucho, me gusta la parte legislativa, me gusta también obviamente lo social, uno no deja de ser militante, digamos, en el lugar donde cumple una función. Los temas que planteé para mejorar, que fueron las cuestiones de género, accesibilidad, ser una ciudad más amigable, lo que tiene que ver con los estudiantes. Clave, me acuerdo que lo presentaste, fue clave, para hoteles, para salones de eventos, para eso fue fundamental. Sí, de hecho la ciudad logramos bajar las directrices de accesibilidad de Nación y 7 instituciones lograron certificar que hoy hay que revalidar esas situaciones. Entonces, de hacer una ciudad más amigable y no pensar en que por ahí el que tiene algún tipo de discapacidad, bueno, se la arregla. No, pensemos y armemos. De hecho, el tema de accesibilidad yo lo planteé en una ordenanza para que en el Código de Ordenamiento Urbano ya se planifique con la accesibilidad, ¿sí? Que hagamos una ciudad amigable. Entonces, me parece que fue muy interesante, si bien nosotros a nivel nacional no teníamos el peronismo en función, pero bueno, nosotros trabajamos de una manera muy ordenada, creo, también respetándonos. Pero aparte hay un debate interesante en eso. Algunos tenían esa función de debatir en el recinto, otros por ahí teníamos una función un poco más de juntar las partes y buscar el consenso, pero trabajamos todos juntos en comisión, cada uno, yo personalmente tenía la comisión de gobierno de Hacienda y tenía un trabajo enorme porque realmente logramos hacer muchos planes de pago y excepciones para sobre todo los jubilados. Fue una comisión muy interesante. Así que trabajar con los jóvenes, tenía el presupuesto participativo juvenil, logramos hacer el cerramiento con un proyecto que presentaron los chicos, el cerramiento de del refugio de animales en La Bianca, que lo recorríamos los otros días en la caminata, que está el cartel, y la verdad que en ese momento estaba esta enfermedad de leptospirosis, que era el del mosquito, ¿no? Bueno, así que era importante tener ese cerramiento y por un proyecto de los jóvenes que estaban en el consejo se logró llevar adelante a través del presupuesto participativo juvenil, y bueno, y siempre tratando de escuchar también y ser abierta a todos los sectores, recorriendo los barrios, recibiendo propuestas de gente por ahí que te conoce y te dice, che, me gustaría que fíjate esto, fíjate aquello, a ver qué podemos implementar. Se transforma en una caja de resonancia importante, sí, sin duda. Liberante es fundamental. No me queda más tiempo. ¿A qué lista se vota entonces? La 44, obviamente, la ganadora. Te veo contenta. Bueno, estoy lo mejor, feliz, gracias, un Pablo, gustazo por estar después siempre. Después te voy a tener ya como candidata. Sí. Después del 13. Por supuesto que sí. Hoy no hay precandidato. Y después como concejal ya. Y después ya como concejal. Bueno, acá tenemos un micro, sé que te vamos a elegir. Claro, ya sí. Carolina, gustazo tenerte. Hace mucho no te veía, la verdad que te veo contenta y te veo bien, así que lo mejor para lo que va a pasar ahora y obviamente después. Bueno, Pablo, muchas gracias por la invitación, gracias por este espacio, me parece fundamental que tengamos todos los sectores políticos, un espacio donde expresarnos, donde contar nuestras ideas, que nos escuchen y nos conozcan. Así que, bueno, tanto vos como Mariana, que hacen un trabajo enorme de hace años, les agradezco muchísimo la invitación. Gracias. Bueno, ahí está, lista 44, entonces, Armando Concordia. Pablito, nos vamos a la música.